Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un autor anónimo habla sobre la importancia de achicar la soberbia y da algunos consejos que ahora lo comparto con vos. Dice, la soberbia es una forma particular de discapacidad que suele afectar a gobernantes, directivos, funcionarios, pero también a porteros, choferes de colectivo, empleados públicos y a casi todos aquellos infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. He aquí algunos consejos para no caer en la tentación. Diríjase usted a una zona rural, elija el campo que más le guste, desnúdese y espere a que anochezca. Cruce entonces el alambrado con el cuidado de no perder ninguno de los atributos del poder y camine hasta que sienta que está en medio de la soledad más absoluta. Una vez allí, levante la cabeza al cielo y mire las estrellas. En ese instante, usted, visto desde el espacio, debe ser algo así como un virus instalado sobre una pelota de fútbol. Piense entonces que está usted parado sobre un minúsculo planeta que gira alrededor del Sol, y que el Sol es nada más que una estrella pequeña entre millones de estrellas que usted está viendo y que forman nuestra galaxia. Recuerde además que nuestra galaxia es una de las millones de galaxias que desde hace millones de años giran a través del espacio. Una vez que haya hecho esto, coloque los brazos en jarra sobre la cintura en actitud desafiante o adopte cualquier otra postura que le parezca lo suficientemente cabal como para expresar el inmenso poder que usted tiene. E hinchando las venas del cuello, grite con toda la voz que sea capaz de juntar en ese momento: yo sí que soy verdaderamente poderoso. Luego espere a ver el resultado. Si ve que algunas estrellas se sacuden, no se haga demasiado problema. Es Dios, que a veces no puede aguantar la risa. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.